She looks so sweet. Para ella solo mane físicamente good. Que tenga carro porque yo solo ando en bus. Pero tengo pa' comprar mi chus. Ella no quiere saber nada, son nada de ti. Dice que estás de la patada y que no la hace sentir. Ella no quiere saber nada, son nada de ti. Dice que estás de la patada y que no la haces feliz. Ella me niega su amor. Idiot! Eso no es para ti, no es para ti.